Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Calurosas, por cierto, pero Quilmes está bastante calentito también, 33.1 la temperatura. Exactamente lo mismo tenemos de sensación térmica. Quiere decir que la humedad por lo menos bajó un poquitito porque, bueno, generalmente cuando hay mucha humedad, digamos, tracciona para arriba entonces la sensación térmica. Así que bueno, caluroso, medio nubladito, parece que a la noche vamos a tener agua. Pero bueno, eso es parte del verano, del niño y del trastorno climático, qué lindo, Minguito Altavista, cómo te recuerdo. Bueno, del medio ambiente que está ahora, está la cosa, está bastante trastornada. Que llueva en Atacama, en el desierto de Atacama, es imposible, o en el Sahara cae nieve. Bueno, las cosas más insólitas están pasando en el mundo, no en Argentina. Así que bueno, queridos amigos, de cualquier manera, Club 60 está acá, en la FM Box 102.9, como siempre trayéndole todo lo que era en éxito de las temporadas, de las décadas 60, 70 y 80. Y bueno, la intención es, como siempre, compartir con ustedes para rendir un homenaje a toda esa maravillosa juventud, que yo también participé, pues, adolescencia, también niñez, ¿por qué no? Con todas las cosas, con todos los momentos, las ingenuidades que vivíamos en aquellos de los años 50. Pero realmente... fueron épocas que todos recordamos con bastante, con todos los problemas que había. No crean que estábamos navegando en la riqueza ni en la abundancia, pero vivíamos tranquilos. El tema era que había que mirar, el peligro en la calle era mirar para los dos lados para que no pase un auto y te pise, por ejemplo, una moto, y no ahora mirar también adentro, arriba de la vereda, pasa. Bueno, pero eso es otra historia, amigos. Bueno, la idea es, como todos los martes, nos juntamos acá y compartimos música. Así que, dicho esto, quien les habla, Adrián Pontari, como siempre se presenta como todas las tardes, y por supuesto también firme como rula estatua en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Bueno, no quiere firmar más autógrafo, tiene la muñeca recalcada de tanto. Bueno, ya le dije que saque una fotocopiadora y ya está, y tire desde acá, desde el ventanal hermoso que tenemos, una hermosa vista acá en el barrio de Quilmes Oeste. Está precioso el barrio, me encanta, y muy arbolado, todo muy lindo. Así que hay un ventanal, dos ventanales, que realmente queda todo, es casi una esquina, porque la casa de adelante es baja y tiene jardín adelante. Quiere decir esto que tenemos una vista maravillosa, muy linda, muy tranquila, muy serena. El tránsito, el habitual que hay para estos barrios, que también está muy movido, hay una escuela, hay algunos comercios, por supuesto, y estamos cerca de una avenida muy importante, que es la avenida Calchaquí. Así que, bueno, dicho esto, amigos, vamos a empezar, ¿qué les parece?, con música, y dejo de hablar porque por algo me decían el mudo. Entonces, de esta manera, ya me está haciendo seña Damián, que pare, que deje de joder y que empecemos a escuchar música. Por lo tanto, vamos a agarrar a una banda de música pop de Estados Unidos, formada ya por el 59, 60, hicieron éxitos en los 60 y los 70, que la rompían toda. Hay varios de esos temas que vamos a ir disfrutando, que ya hemos disfrutado. Este creo que lo hemos pasado al principio del programa, el año pasado quizás, que es Bill Dell, de Dutch Rondells, y el título, es muy tarde, es muy tarde. Sí, empezamos tarde, pero... No, mentira. Late tonight.

Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, acá le vamos a hacer una ensalada. Les traje una ensalada porque traen un poquitito de cada uno de los temas que fueron éxito allá por la década del 60 con el grupo Dion y The Belmonts. Que un grupo que era del estilo doo-wop, con mucho coreo vocal, bastante instrumental también y bastante pegadizo a toda su música. Y le traje una ensaladita de éxitos. Así que hacemos este compilado de éxitos, por decirlo de alguna manera, del grupo Dion y The Belmonts. Keep away from a run around sewer, yeah. My miss lips and a smile on her face, the touch of her hand and this girl's one embrace. So if you don't wanna cry like I do, I'll keep away from a run around sewer. Oh, I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know. And I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer, yeah, the Wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, it's Flo on my left arm and there's Mary on my right. And Janie is the girl, well, that I'll be with tonight. And when she asks me which one I love the best, I tear over my shirt and I show a rosy on my chest. Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. I be a teenager in love. No, why love you like I do? No, why do? Club 60. Cause I found that place for lovers who wander, yeah. Whoa,

turn to black. Now I see the light, I'm wise to her, 'cause I found that place for lovers who wander. Yeah, whoa, whoa, whoa. Come on, everybody, take a tip from me. They even got my message down in Waikiki. I'll grab your partner and get on the ball. Every time you hear this call, it's the Majestic, the Majestic. Yeah, do it. The Majestic, the Majestic. Yeah, do it. That's great. Dance, dance, people dance. Dance, dance, people dance. With a little bit of soul. Get up and do this dance. Roll, let it roll. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, el músico británico, cantautor, compositor, productor musical, actor, pintor, piloto de carrera, arregla estufa, no sé, hace de todo un poco este hombre, Chris Rea, multiuso, allá por 1974-75 se arrancó. Una voz muy particular, compositor y, por supuesto, músico. Y le dedica esta canción a su hija, primera hija, que se llama Josephine. Josephine, I send you all my love, and every single step I take. Send you all my love, yeah. Josephine, I send. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Este señor Roland Ken Lavoie, en realidad Lobo, cantante estadounidense, un gran éxito en la década de los 70, ¿no? Un clásico, Me gustaría que me amaras, ¿se acuerdan? Un temazo era. Giras por todo el mundo y producción musical son sus actuales ocupaciones. Vamos a escuchar de él un tema muy lindo, muy dulce, Fightful. I never wanted anyone before, half as much as I want you. I finally found what I've been searching for my whole life through. You're the answer to the prayers I've prayed, more than I ever dreamed of. So I give to you my heart today and pledge my eternal love. I'll be faithful, faithful till the end. I'm so thankful that heaven chose to send you, and this love will last forever, forever. I'll be true, I'll be faithful to you. You're my one and only one, you see. There's just no one to compare. I'll hold and keep you close to me, way beyond our golden years. Our two hearts will always beat as one. One thing you can know for sure, I promise that I'll never let you down. Your trust in me secure. I'll be faithful, faithful till the end. I'm so thankful that heaven chose to send you, and this love will last forever, forever. I'll be true and be faithful to you. I'll be faithful, faithful. I'll be faithful to you. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Beatles. Sí, señor, I'm down. Está medio bajo. Thank you. you know I'm down. Wahoo! Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, seguimos con un poquito de ritmo, sí señor. El señor Savoy Brown, un gran músico y pianista, también cantante estadounidense. Y Doing Fine, está bien, dice él. Así que vamos a escucharlo, buen ritmo. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Gilbert Sullivan, sí señor, y Oh Baby, uno de los grandes cantantes románticos, pero también tiene sus buenos temas rítmicos. Gilbert Sullivan y Oh Baby. Oh baby, how we should love me. Oh baby, wait a 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Del Shannon, aquel autor de gran famoso tema que fue un exitazo total, Fugitiva, que versionado en el mundo por vaya a saber cuántos artistas, fue en el año 1961, lo tengo presente. Estuvo activo de los 60 hasta los 90 y fue un gran compositor, pero vos sabés que nunca más tuvo el éxito que tuvo con el tema Fugitiva en el mundo. Sin embargo, hizo buenos temas. Este es uno de ellos que también pintó lindo, pero no llegó a ser, tener el, digamos, el volumen de ventas y de popularidad como Fugitiva. El tema se llama Romance de Pueblo Pequeño y nos recordamos al Flaco del Shannon. Here she comes, here she comes, that little town flirt, here she comes, you're falling for her, and you're gonna get her. Yeah, I know it's so hard to resist the temptation of her tender red lips, but you can get her, her. 60, obviamente, por la Vox. Uy, lo que viene ahora, amigos. Christy, esa famosa banda de rock británica, formada ya en la ciudad de Leeds, está en el Reino Unido, ¿no? En 1965. Tuvo varios buenos éxitos, ¿no? Yellow Rivers, Ríos Amarillos, publicaron en el 70. Pero a mí me gusta uno que está muy bueno, que se llama Caballo de Hierro, que para mí es un hermoso tema. Vamos a escucharlo y ustedes después dicen si le bajan el dedo o levantan el pulgar, como dice. Dale. Making sure the way we 60, obviamente, por La Vox. Sí, señor, The Supremes, qué grupo, qué grupo, un grupo, cuarteto cantante estadounidense, buenísimo. Y Shalala Bendit. Bien, amigos, mientras terminamos escuchando a este grupazo de Supreme, les recordamos, amigos, que Vixen Calco está presente en todas tus necesidades de publicidad masiva, de todos los medios y permanente, porque lo bueno que a través de un sticker, una calcomanía, el ploteo de corte, un vinilo impreso, en lonas impresas, banners, remeras, gorras, también la gráfica vehicular. Mirá todo lo que te ofrece Vixen Calcos, folletos, tarjetas personales, postales, impresión 3D, llaveros también 3D, prototipos, diseño gráfico también te lo elaboran con todo el material, también vinilos impresos, lonas impresas, decoración, por ejemplo, en las heladeras, en la pared, en las vidrieras, en los restaurantes, en los negocios, está todo eso. Vixen Calcos te lo ofrece, te hace el proyecto. Si vos no tenés ni idea, venís y buscás y que te haces asesorar, y los precios te puedo garantizar que no están reñidos con el servicio que te prestan ni con el resultado, que es lo que a ellos les interesa, que sea para que vos seas un cliente permanente o recomendado esta empresa para otros colegas tuyos. Vixen Calcos, te doy un número para llamar. Un representante o uno de los dueños va y te asesora, te dice lo que querés o lo que pasás, te da presupuesto, también ocurre que hay que hacer las instalaciones, también las hacen ellos, la colocación de todos los micro perforados, los esmerilados, en las paredes, en los vidrios, adornos, todo eso, la colocación de ploteo vehicular, la gráfica vehicular, todo eso en la moto, si vos querés, la moto también, y si no, te hacen todas las calcomanías o los stickers para que vos los entregues y los obsequies, como se hace, o las banderas también de publicidad en los torneos, en los festivales. Todo eso está a tu disposición, con, ya te digo, con toda la máxima máximo profesionalismo. Vixen Calco, te digo, el 11 35 56 40 57. Ese es el número para que vos puedas llamar. Insisto, 11 35 56 40 57. También está Instagram en Vixen Calcos, donde vos podés observar, porque así se dice, la gente fina dice eso, que podés observar toda una serie de trabajos ya que han realizado. Es una muestra, un muestreo de las cosas que te pueden, hasta inclusive te pueden dar una idea. Bueno, Vixen Calco te espera y ellos te dan asesoramiento y el trabajo en seriedad y cumplimiento al máximo rigor, eso seguramente. Bueno, eso es lo que le queremos decir de esta hermosa empresita. Estudio Gráfico Vixen Calco está presente aquí en Club 60. Siempre va a estar. Seguimos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, Staple Singers. Stapler, o como vaya, que Stapler. Bueno, vos sabés que los apellidos son tan complicados. Papá y sus hijas, tres hijas, fueron un grupo estadounidense con un estilo. Curtieron el mambo gospel, soul, rock, blues. Estuvieron activos desde los fines de los 50 hasta el 95, cuando papá Stapler se pasó se jubiló. Y sus hijas fueron muy conocidas por sus éxitos también. En las décadas de los 70 también siguieron. Y entre ellas tenemos este tema que está realizado justamente por las hijas de ese señor que tuvo la idea de que sus hijas también abrazaran la música. Tema, respeto a ti mismo, muy esencial eso. Staple Singers. Bible in his hand, y'all.

cantante. Mirá, el otro día pasamos un tema de él también el martes pasado. Era el teclista de la banda de rock de Wehu. Así que activa ya del 65 hasta el presente, sigue tocando y cantando. Y ahora hace piano. Mientras tanto, Barton Cummings y nos regala este tema: Cualquier Milagro Menor. How about that blue, blue sky, bluer than the deep blue sea? How about two little legs to take you where you want to go? How about that snow clearing out, leaving that rainbow behind? Any minor miracle can put you in my mind. Any minor miracle can put you in my mind. How about sympathy when you need it, coming at you without a price? How about a hug from someone you knew when you were 17? How about the best friend ever, being the one you happen to find? Any minor miracle can put you in my mind. Oh, any minor miracle can put you in my mind. Don't have to see it in perpetual motion. Don't have to see it in the wind or in the stars. Don't have to see it in the hanging gardens or the shadow of the pyramids. Talk to the angels who'd watch you. You find out they're never too far from your side. Tapping into something you were hoping so long for on the inside. Something on the inside. On the inside. Club 60, obviamente, por la Vox. Uno de los grandes cantantes de todos los tiempos, actor, cantante, nacido en la India, pero ciudadano británico, por supuesto, 87 pirulos cumplió en mayo pasado. Considerado, ya digo, una de las grandes voces de todos los tiempos. Estoy hablando del señor Engelbert Humperdinck y un tema hermosísimo. ¿Cómo puedo dejar de amarte? Ah. I'm trying so hard to forget you and leave the life we had behind. And there are times I feel the day has come. I've chased you from my mind, but I'm afraid there's always something that sets me back and makes me see you're more than just a memory in the past. You're still a part of me. So how do I stop loving you? Forget things that we used to do. Forget all the dreams that we shared and how my life was knowing you cared. Why do I end up where I start each time I try? Just tell me how I can forget so I can say goodbye. Tired of all the lonely evenings and all the many times I've cried. I'm tired of wondering what I might have done to keep you by my side and reaching out across your pillow. I start remembering you're gone. And though I know that we could never be, the pain in me goes on. So how do I stop loving you? Forget things that we forget all the dreams that we shared and how my life was knowing you cared. Why do I end up where I start each time I try? Just tell me how I can forget so I can say goodbye. So how do I stop loving you? Please tell me why. I find it so hard to forget, hard to say goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y qué temazo, señores. Jerry Rafferty y Justo al final de la línea. Es el título que vamos a escuchar. Un temazo, me encanta. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bread, sí señor, una banda de rock y pop, de pop suave, estadounidense, formada ya en el 68-69, lograron colocar más de una docena de canciones en la lista de venta de la Billboard, los primeros 100 entre la, viste esa lista que hacían de 100 hasta las primeras 40, las primeras 100, bueno, dentro de las 100 habían metido un montón, casi más de 40. Bien, ellos tuvieron mucho éxito allá entre las 70 y casi fines de los 77, 78, 79. Bueno, vamos a no le saquemos más el cuero. Bread y el tema Daría todo lo que tengo. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm.

love your cutie to rabbit ears. I love your cable and your box. When I turn out the light at night, baby, I hope that light never stops. Oh, love night. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, este nada menos. ¿Qué estamos hablando? ¿De quién está hablando? George Michael, cantante y compositor británico, también ganador de numerosos premios. Integró varios grupos y después se dedicó a hacer, con este single que vamos a escuchar ahora. Vendió cerca de 6 millones solamente en Italia, ¿eh? Porque, no Italia, perdón. Reino Unido, sí señor, Reino Unido. Y en Italia solo vendió. Bien, vamos directamente porque siempre quiero hablar de más y al divino botón. George Michael, Susurro Descuidado. Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. We'll be right back. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Seguimos. Ah, pero mirá quién volvió. Que sí, quería hacer dos temas, ¿eh? Chris Rea, justamente estábamos hablando, ese músico británico que hace, es productor, músico, cantante, pintor. Bueno, hace otro tema muy lindo, ¿eh? Chris Rea con esa voz muy especial y The Blue Café. Have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? I wanna go with you. Club 60. Sí, señor, Gladys Knight y The Pips, un grupo también, una cantante, el grupo, la orquesta, y el tema De Vuelta al Remitente. WhatsApp 11-6400-7047. Una gran cantante pop, melódico, blues, presentadora, también hacía muchas presentaciones por televisión, y una de las grandes de la historia de la canción italiana, Ganó tres veces el Festival de San Remo, 67, 69 y 74, 75 por ahí. Grabó en italiano, en español, en inglés y en francés, los cuatro idiomas, sí señor, que todo el mundo maneja allá. Iva Zanicki y qué tema es, Vibro, sí, qué tema. Per amarti così per sognare con te per soffrire con te todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. El Tony Joe White, cantante, compositor estadounidense del 68 hasta hace poquitos años, 2020 más o menos, se retiró. Y se hizo famoso por su hit allá del 69-70, Pop Salad Annie. Bueno, compuso temas para Tina Turner. Después se dedicó más a la composición para otras estrellas, más que él. Pero bueno, está la voz y la guitarra de él haciendo este tema, Mujer Pantanosa. Vamos a verla cómo suena. Across the river and I was calling as he slowly made his round. A midnight dew was softly falling on the ground, on the ground. She was standing by the campfire. I watched her move into the dance. And when she looked at me with those sexy eyes, they seemed to say, hey boy, you wanna take a chance? Radiobox.com. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, mira qué lindo. Neil Diamond, ¿eh? Un tipo, te lo digo cortito, así rapidito. Más de 100 millones de discos desde que estuvo activo del 60 hasta el 2015, más o menos. Neil Diamond, estamos hablando de él. Compositor, guitarrista, actor, productor musical estadounidense. Mirá, para quedarte una idea, más de 40 temas los metió dentro de los primeros 10 del ranking de la Billboard en todo su... bueno, ahí tenemos el resultado, 100 millones de discos vendidos, ¿no? Neil Diamond también, ¿eh? Un tema poco conocido, pero la verdad, muy lindo. No hay manera. Come on, hit.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Blue Caps. Esto sí, que esto es lo más raro que viví en mi vida. Fue una agrupación musical efímera, conformada por jóvenes que deseaban incursionar en la música del nuevo ritmo, que estaba en ese momento haciendo aparición en todas las radios y después en televisión. Y hubo problemas con el nombre, era argentino el grupo. Y después hubo un grupo paraguayo y un grupo mexicano, mezclaron los tomos, pues los ritmos eran muy similares, pero ya no sabía quién es quién, sino era cuando cantaba se notaba quién era mexicano, quién era paraguayo, una cosa de locura por los nombres registrados. Pero bueno, Blue Cap sobrevive con este tema, envuelto en rockabilly, porque era un grupo que también era uno de los pioneros del rockabilly. Así que este es un ritmo que es, digamos, un derivado del rock and roll. Ya lo vamos a disfrutar acá. And I think it's great that they dig those sounds, that rockabilly music that we lay down. Just the other night down in New Orleans, I saw a little chick, a real teenage queen, rocking and a bopping, a cute little filly, and man, how she loved that the rockabilly. I asked her, would she like to hear some different sounds the next time we play here in your hometown? She looked at me and said, don't be silly, I'm really digging this rockabilly. Go! Her advice, and to this very day, if you ever come around to hear me play, don't think I'm daffy and don't think I'm silly, I'm just all wrapped up in this rockabilly. Hey! Oh! Oh, I could just play it forever. I think I will. Look at it. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, y ya nos estamos. Bueno, vamos a darle al Orleans, un grupo estadounidense surgido un poquito después del festival de Woodstock, allá por principios del 70. El Woodstock salió en ese agosto del 69, y en el 70 surgió la necesidad o el gusto de armar un grupo que tuvieron buenos temas, ¿eh? Este es uno de los temas que también tuvo su bastante buena fama. Still the One, siendo el uno. Ese es el título del grupo Orleans. 60, obviamente por la Vox. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Como siempre, con el deseo de que haya sido de vuestro agrado. El amigo Tony Bennett, siempre el ídolo eterno para mí. Y nos desea, bueno, no es que nos desee, porque habla de la buena vida, que es lo que le deseamos desde acá, de la 102.9 del programa Club 60. Y el señor Damián Espadea y Adrián Pontari, que estamos acá pasándola bien junto a quien nos imaginamos detrás del micrófono. Será hasta el próximo martes, si el barbudo lo desea y lo permite, y nos encontramos con más música para compartir con ustedes. Gracias, amigos, gracias como siempre, Damián. Nos reencontramos el próximo martes. Chao, hasta luego. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.